¡Enfádate! ¡Enfádate, Gohan! Oh, papá. ¡Enfádate! Tienes que recordar aquella pelea que tuvimos con Cell y expulsar todo ese poder que hay oculto en ti. Si haces eso, no habrá ningún ser en este universo que te pueda ganar. ¡Serás invencible! Estoy enfadado.